es motocross. Bajo el sol al viento gritábamos la Lucila y San Bernardo, mil locuras llevábamos. Montañas y cerros, nuestro patio de juego, en el campo risas y desvelo. Quiero, quiero, quiero recordar esos días, nunca olvidar. Quiero, quiero, quiero sentir la emoción de vivir y reír. Entre la nieve deslizándonos, como notas en la guitarra vibrando al unísono. En las noches bajo estrellas compartimos sueños. La amistad nos dio alas, volamos sin frenos. Montañas a la llanura, cada momento pura locura. Quiero, quiero, quiero recordar esos días, nunca olvidar. Quiero, quiero, quiero sentir la emoción de vivir y reír. Los acordes de nuestras vidas rugían como motores llenos de energía. Cada risa, cada canción, un eco eterno en nuestro corazón. Quiero, quiero, quiero recordar esos días, nunca olvidar. Quiero, quiero, quiero sentir la emoción de vivir y reír. Yeah.